En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estábamos hablando de la diferencia entre el alma que hace la voluntad de Dios y el alma que posee y vive en la voluntad de Dios. El alma que vive en la voluntad de Dios, repito, posee a Dios mismo y Dios posee en absoluto al alma. Y todo lo que el alma es y todo lo que el alma contiene ya no es ni le pertenece al alma. El alma no tiene derechos absolutamente de nada. Puede sentir que está en ella muchas cosas. Sin embargo, es como una ilusión que el alma se hace cuando cree que lo que siente en ella es lo que está en ella. ¿Se acuerdan? Hay santos que han dicho que Dios permite que el alma llegue a sentir totalmente lo contrario de lo que hay verdaderamente en el alma. Entonces, el alma puede estarse sintiendo en el infierno cuando verdaderamente lo que se está produciendo y surgiendo en el alma es el cielo. En los anonadamientos del alma y los anonadamientos de Dios es en donde se produce la unión. Tener confianza absoluta en Dios. Cuando el alma siente los dolores y las privaciones, inmediatamente es abandonarse con una confianza absoluta y total de saber que somos ya de Dios, que Dios nos tiene en sus manos, que Dios nos está trabajando y que eso que Dios está permitiendo en nosotros es amor y es vida. Es un amor activo que no solo es luz, que no solo es verdad, sino que es vida en el alma. Por lo tanto, todo aquello que nosotros sentimos, miserias, debilidades, etcétera, repito, no son nuestras, son de Dios. Y están bajo la potencia de Dios. ¿Y qué no puede la potencia de Dios ante eso? ¿Qué es todo eso que nosotros podemos sentir y vivir y pasar ante la omnipotencia de Dios? Nada. Para Dios, si Él quisiera en un instante, nos lo desaparece todo, absolutamente todo. Y si no nos lo desaparece y quiere y permite que lo sintamos, no es para otra cosa, sino para que cada vez nos abandonemos más en esa voluntad de Dios, para que cada vez confiemos más en que la obra es de Dios, en que somos de Él, en que Él está haciendo todo. Y que el alma no tiene ningún derecho de preguntarle a Dios por qué, cuándo, por qué siento esto, cuándo me lo vas a quitar. Ay, Señor, no tienes derechos tú. Todos los derechos son de Dios. Y si Él quiere que lo sientas ahorita y toda tu vida, ¿cuál es el problema? Dios sabe por qué. Entonces, abandono con la confianza absoluta y total que te está dando vida. ¿Y cuál es tu trabajo? Ponerte en el seno de Dios y no separarte del pecho de Dios, del seno de Dios, y empezar a absorber esa voluntad de Dios, a disfrutarla, a gozarla, a masticarla, a mirar, tener la mirada fija en Dios. Y por lo tanto, si ves a Dios, te aseguro que será imposible que te veas a ti. Cuando tú ves a Dios, y lo ves cara a cara a través de la fe, imposible que se te antoje seguir viéndote a ti misma. Es como cuando una muchacha que todo el día está pensando en ella y en su belleza y en su vanidad, que si estoy muy bonita, que si traigo el vestido que se me ve elegante, que llama la atención, que aquí, que allá, y que si estoy caminando así, que etcétera, etcétera, todo el día ensimismada. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento en que ¡zas!, se le aparece delante su príncipe azul? Empieza ella a pensar en el ser amado, todo el día pensando en él, imaginándose a él, todo lo que ve, lo que siente, lo que escucha, lo relaciona con él, porque está enamorada, enamorada de él. Y ella no tiene que pensar que se tiene que olvidar de ella y pensar en el amado, sino que es y se produce de un modo automático. Tú piensas en el ser amado y automáticamente dejas de pensar en ti. Tú piensas en Dios y automáticamente dejas de pensar en ti. Si tú piensas en ti, es porque no estás pensando en Dios. Todo eso que sentimos, repito, ya no es nuestro, es de Dios. Y todo eso, a pesar de que lo sentimos, todo eso ya está vencido. Vencido por la fuerza irresistible del fiat divino. Es como cuando vemos, por ejemplo, en la noche que vemos el cielo y vemos las estrellas. En ese momento somos capaces de ver estrellas que ya no existen. Y sin embargo las vemos, es como una ilusión visual. La vemos, pero eso ya no existe, dejó de existir hace años. Puede que tú sientas muchas cosas, pero por la fe sabes que eso ya no está en ti. Porque lo que está en ti, lo que te da vida y te domina es Dios. Pero hay que creer y hay que vivir la verdad que Dios te está dando. Acá al final del capítulo hay también otra parte muy interesante cuando habla de Adán. Y dice que Adán, antes de apartarse, poseía la voluntad de Dios con todos los bienes y él la dominaba y se hacía regidor de esta voluntad divina. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dado el derecho de dominarla. Como les había mencionado, llegas a dominarla y con pleno derecho y absoluto, porque si es tuyo, tú tienes todos los derechos sobre eso que tú posees. Tuyo, tuyo en absoluto, totalmente. Y eres dueño de la fuerza, eres dueño de la luz, eres dueño de la santidad, eres dueño de la felicidad, eres dueño de la sabiduría, eres dueño de la bondad, eres dueño absolutamente de todo. Y si eres dueño, no es solo para ti misma, sale como vida de ti, es de ti. En ti está la fuente de donde va a salir como efecto para los demás. Vida, alimento, conservación, creación, amor para Dios, Dios para Dios. Cuando Adán se separó, perdió la posesión y el dominio. Y se redujo del estado de poseer al de recibir. Fue el hombre quien se separó, fue el hombre quien rechazó el don a Dios. Dios no fue quien se fue. El hombre le dijo no. Y si después del dolor que Adán sufrió, él quiso recibirla y Dios no permitió, fue para enseñarnos y que aprendiéramos a través del dolor y a través de la privación de Dios mismo y de su voluntad y de todos los bienes y efectos que el hombre había poseído, a través de ese dolor producir la vida para que el hombre supiera valorar lo que había perdido. Para el momento en que el hombre volviera a recibirlo, reconociera a Dios tal cual es Dios, ser inmenso, infinito, eterno, que no tiene principio ni tendrá fin, que es pleno de todos los bienes y que se quiere dar al hombre. Por lo tanto, es el hombre quien lo rechazó con la voluntad. Y es el hombre quien con la voluntad debe de llamarlo. Y con la voluntad es con la cual el hombre se debe disponer para recibirlo, disponerse para escucharlo. Y a través de esto es como el hombre se irá enriqueciendo. Les digo, es una conquista de amor, en donde el alma no solo debe de amar a Dios, sino que debe de llegar a enamorarse perdidamente de Dios y de Dios también a través de las criaturas, porque también es amados los unos a los otros como Dios nos ha amado, es amar a Dios, perdón, amar a Dios en cada criatura de un modo infinito, llegar a enamorarnos como Dios se enamora de cada uno de nosotros, descubrir a Dios en él. Y entonces sí, como vida, partiendo de vida, como efecto, será nuestra verdadera caridad para con el prójimo y para con Dios. Porque será vida producto de la vida que está en nosotros. Y no de una simple intención, sino de una vida. Y hay una diferencia tan grande que no somos capaces de imaginarnos. Y les digo todo esto a través de esa disposición con la voluntad, pero de una voluntad activa. ¿Y cuándo la voluntad se hace activa? Cuando nuestra voluntad se funde en la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad humana separada de la voluntad de Dios es muerta. En el momento en que se une, que se funden esas dos voluntades, es activa por sí misma. Y por lo tanto, así como todo lo que sale de Dios es Dios mismo y es inmenso, cuando el alma se funde en Dios, todo lo que sale del alma es efecto de esa vida divina. Por lo tanto, es vida y es Dios y es una vida divina y es inmenso y es una nueva creación. Una nueva creación de amor. Y que se produce no solo por parte de Dios, sino de Dios con el alma. Por eso cada acto divino de cada alma tendrá el sello o la marca de su nombre. Este acto divino es de Juanito, de Pedrito, de María, de fulano, de sutano, porque es de Dios con el alma, no solo de Dios con Dios, sino es de Dios con Dios, pero con cada alma. De un modo particular y especial. Y hacia allá tenemos que ir, tenemos que llegar a una vida completamente ininterrumpida, a una vida de amor y enamoramiento de Dios con el alma. Y entonces sí, del alma con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas personas que les parece como muy difícil entender lo que Jesús nos vino a enseñar. Qué difícil entender el amor, qué difícil entender una vida de entrega a Dios, qué difícil entender la cruz, qué difícil entender cada circunstancia, qué complicado entender que Dios es trino, que Dios es uno, que Jesús se encarnó, que tenemos que unir nuestros actos a Jesús. Muchos dicen, yo no entiendo nada. Yo creo que lo que están esperando es que a la fuerza Jesús les invoque, les meta en la boca el alimento que necesitan. Porque el amor no es difícil entenderlo cuando queremos amar, pero cuando no, es una tortura para el alma. Que lo amen con tanto amor, con un amor tan grande, con un amor infinito, es una cosa incomprensible y a veces molesta para algunas almas. Aquí no hay nada que entender. Aquí lo que hay es que amar. El amor no se entiende. El amor es lo más irracional que hay, y dar una explicación a lo que es el amor o explicar de qué manera amas o querer hacer una fórmula matemática para explicar lo que es el amor, eso es más absurdo que cualquier otra cosa. Cuando hay amor solamente se ama. Pero por supuesto es necesario conocer a quien se ama y a quien nos está amando. O sea que no hay nada que entender. Simplemente tienes la obligación de conocer. Y eso no es de entender, eso es de empezar a vivirlo. ¿Qué más tienes que entender? Te dicen, para amar a Dios tienes que conocerlo. Ah, yo no entiendo. ¿No entiendes o no quieres? Así de sencillo. Ah, es que yo no entiendo qué es conocerlo. ¿No entiendes qué es conocerlo? Es acercarse a su doctrina, a lo que Él dijo, a lo que los santos han meditado sobre lo que Él dijo, y dejarse amar. Muy difícil. Muy difícil querer conocer a Dios. Habría que pensar ahí, si no estás poniendo tu voluntad más bien en no querer dejar que Dios te ame y no querer tú amar a Dios, porque crees o piensas que Dios te va a exigir muchos compromisos, muchas cruces, muchos dolores, mucho tiempo, mucho sacrificio. Y sí, realmente quien esto todo va a suceder así. Dios, cuando quiere un alma, se lo pide todo. Porque en el amor no puede haber cosas que se guarde uno y que no quiera dar. Dios nos quiere dar todo y el alma lo tiene que dar todo. Si algo no quiere dar, no se van a poder amar. Pero cuando no se ama, sí se siente un dolor, un rompimiento, un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer para morir, para sacrificarse, supuestamente. Pero cuando se ama ya no hay ese dolor. Y se ama a medida que se va conociendo. Y se conoce más a medida que se ama. Son cosas muy simples, muy sencillas. ¿Qué es la oración? Amar con Dios, hablar con Dios, amar a Dios. ¿Qué es la meditación? Estar pensando en el amado, viendo de cuántas maneras diferentes e infinitas nos ama. ¿Qué es la contemplación? Vivir del amado, recrearse en su belleza, en su bondad, en su ternura, sin palabras. no oramos nosotros, no amamos nosotros, no contemplamos nosotros, pues quien ama, quien ora, quien contempla, es el mismo Espíritu de Jesús que está en nosotros cuando lo conocemos, cuando queremos hacerlo. Qué difícil hay entender, qué difícil, qué dificultad hay en entender que cuando fuimos bautizados pasamos a ser parte de esa familia de la Trinidad, que eran tres personas, un solo Dios, y cuando nos creó para que fuéramos parte de esa familia, pero que por el pecado original nos marchamos de la casa de nuestro papá y que por el bautismo hemos regresado. ¿Qué dificultad hay en entender eso? ¿Y cómo es un papá bueno? ¿Y cómo es una mamá buena? ¿Y cómo es un hermano bueno? María, el Padre Celestial, Jesús. Que todos los días nos sentamos en su mesa, o nos deberíamos sentar a almorzar junto con Dios, con la Trinidad, en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, para escuchar sus intimidades de amor que nos quiere manifestar y para entregarnos a Jesucristo vivo, verdadero, sacrificado por nosotros, para elevarnos a su mismo amor, para que amemos como Él ama. Y en eso no hay dificultad. Una sola familia, el papá, la mamá, los hijos. ¿Cuál es la complicación en eso? La complicación entonces es nuestra, de no querer de pronto entrar allí, de no querer amar. Ay, eso es muy difícil, ay, eso es mucho sacrificio. Bueno, si no quieres, conoce y basta. A medida que vamos conociendo, vamos desvelando muchos de los misterios ocultos para nosotros en Dios. Pero si no los conocemos, nunca se nos desvelarán. Si yo no voy al colegio, nunca voy a aprender a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni a multiplicar, ni la biología básica, ni nada. Igual, si yo no conozco a Dios, no voy a poder amarlo, no voy a poder ser tierno con Él, no voy a poder consolarlo, no voy a saber cómo repararlo, no voy a saber cómo dejarme amar por Él. No voy a saber cómo corresponderlo. Es lo que más le agrada. Y así, cuando una pareja de novios han vivido por un periodo largo, se van conociendo y deciden después casarse, pero después de que se conocen, después de que uno sabe lo que el otro le gusta, sus sueños, sus deseos, sus pensamientos, las riquezas, las virtudes de su alma. Porque si no, se habla de un amor a primera vista, pero esos amores a primera vista son fracasos la mayoría de las veces. Porque si no se conocen, ¿cómo se van a amar? Van a intentar en un momento convivir, pero van a entrar en muchos conflictos, en una continua guerra. Así el alma con Dios cuando no la conoce. Yo quiero entrar a convivir con Dios, quiero ser parte de esta familia, pero no lo conozco. Entonces voy a pensar que Dios es malo, Dios me castiga, Dios me pone en prueba. Dios me hace tantas cosas a mí que yo no entiendo y que para mí son malas. porque no lo conoces, ni porque no quieres conocerlo también. A los apóstoles les pasó, no importa que lo hubieran conocido ya por 2, 3 años, y ya cuando Jesús se iba a ir, iba a sufrir su muerte, su pasión, les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero ya conocen el camino. Y le dice Tomás: ¿cómo vamos a conocer el camino si ni siquiera sabemos dónde vas? Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siguiendo el discurso, dice Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre, ve a mi papá, ve a tu papá. ¿Quieres conocer a tu papá, Dios, cercano, familiarmente? Conoce a Jesús, mira a Jesús, y ese es tu papá. Estás viendo el perfecto reflejo de tu Padre. Y le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, triste, le dice: Felipe, por Dios, tanto tiempo contigo y aún no me conoces. Tanto les he hablado que las obras mías no son mis obras, son las del Padre, que yo no hablo por mí, sino por lo que el Padre me habla, que yo no hago nada sino lo que el Padre hace, que yo ahora voy al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y me dices: muéstranos al Padre. Así somos nosotros a veces, de corazón duro, incrédulos. Jesús les dice: créanme, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Crean, por favor, y yo estoy en vosotros. Es una familia, perdón, es una familia, la de la Trinidad, no lejana, una familia cercanísima a nosotros. Y es que no podemos hablar, no hay palabras para expresar la cercanía de esa familia de la Trinidad o de Jesús con nuestras almas. Vivimos en ella, vivimos dentro de la Trinidad, vivimos dentro de esa voluntad de estas tres divinas personas. Nos movemos en ella, respiramos esa voluntad divina. Miramos a través de la luz del sol, que nos da a nosotros la propiedad de poder ver y de poder contemplar las bellezas de la creación que Dios creó para nosotros. Y todo es efectos de vivir dentro de esa divina voluntad. Nadie puede vivir fuera de esa voluntad divina. Aún el infierno está dentro de esa voluntad divina, porque no puede haber nada fuera de Dios. Si hubiera algo fuera de Dios, sería porque sería otra esencia, otro ser apartado de Dios, que tendría su propia existencia por sí mismo, algún otro Dios. Pero eso no es así, solo hay un Dios. El demonio fue criatura divina, fue criatura de Dios. Viven en esa divina voluntad, pero para martirio suyo. Porque cada vez que comprenden que Dios quiere manifestar esa divina voluntad y hacer que la conozcan, el demonio sufre el infierno multiplicado. Pero la respiramos, la comemos, la vemos, la sentimos, da la existencia, la vida a nuestra alma. Cada vez que tomamos un sacramento, es esa voluntad divina la que nos da todas las gracias potentísimas habidas y por haber a nosotros. No solo eso, sino que por el bautismo esa Trinidad se quedó en nuestra alma, en el centro de nuestra alma, en la parte más íntima de nuestros corazones, para ser eterna morada en nuestras almas. Y desde allí, desde el centro de nuestra alma, está amándonos, está alimentándonos. Está instruyéndonos, está consintiéndonos, está besándonos, está abrazándonos. Así que no solamente tenemos un Dios con todo su poder y su potencia, con su amor infinito fuera de nosotros, sino también en el interior de nuestras almas, en lo más profundo de nuestro corazón. Pero no conforme con esto, Dios, que es infinito, creó otras criaturas para amarme a través de ellas. Y en esas otras criaturas Él se depositó, hizo su morada, quería ser una eterna morada en todos para amarme a mí en cada una de las demás criaturas. No conforme con eso, Dios, que es infinito, porque hacer eso hubiera sido muy poco para Dios. Estamos conectados con hilos de comunicación de amor, con canales inmensos, ríos inmensos de comunicación con cada una de las almas que están en el cielo, los bienaventurados, que poseen la visión beatífica, que son perfectas imágenes y semejanzas de Dios, actúan como Dios, son como Dios, por gracia. Y a través de todas esas almas nos está enviando un amor particular, especial, pero infinito, con la misma potencia del amor de la Trinidad, con la misma ternura, bondad, sabiduría, riqueza, santidad del amor que hay en la Trinidad, pero particular y diferente, con una santidad totalmente nueva, con una ternura totalmente nueva, con una potencia totalmente nueva. En fin, y no contento Dios con esto, quiso darnos su reino, en donde ya se desbordó de amor de una manera que nosotros no logramos todavía comprender, como los apóstoles no comprendían cuando Jesús estaba aquí. Y solamente lo comprendieron cuando lo vieron clavado sobre la cruz. Y solamente sufrieron su privación cuando lo vieron ascender al cielo. No entendemos que a través de todas esas cosas, de la creación, de las demás criaturas, de los ángeles, de los santos del cielo, de su voluntad que se manifiesta en cada instante, en cada cosa, en cada circunstancia, de la Trinidad que vive en nosotros en plenitud, no entendemos que a través de todas esas cosas Dios se quiere desbordar sin velo alguno, sin obstáculo alguno, sin medida alguna, en un exceso infinito de su amor, haciendo de esa manera que crezcamos en sabiduría, edad y gracia, de manera que nuestra pequeña humanidad, nuestra alma y aún nuestro cuerpo desborden en una explosión de amor jamás vista en el cielo ni en la tierra. Cada alma que reciba este reino será llamada, predestinada, bienaventurada, plena de gracia, como María. Será llamada generadora del Verbo, será llamada madre de todas las criaturas, será llamada potencia, sabiduría divina, bondad divina, inmensidad divina, por todos los bienaventurados, por todas las almas que lo conozcan. Será llamada bendita entre todas las almas por Dios mismo. Y todo eso porque Dios quiere hacer una creación en nuestras almas. Quiere decirnos, y siempre nos lo está diciendo, pero quiere encontrar en nosotros una mirada de apertura a su amor tal, una mirada de simplicidad, de familiaridad, de confianza, de amor, de abandono, de darnos cuenta que somos nada y que Él es todo. Quiere que al encontrar esa mirada en nosotros y decirle: papá, te amo, te amo. En ese momento Él, al ver esa disposición de nuestra alma, en la simplicidad más perfecta, nos dará todo su amor sustancial. El amor sustancial de Dios, el amor más simple, más sencillo, más incomprendido y más rechazado por todas las criaturas durante toda la historia, desde el pecado original. El amor sustancial de Dios no es un te amo, no es una palabra nomás que expresa algo bello y hermoso. El amor sustancial de Dios, del Padre, es una nueva creación. Es un fiat. Es un fiat lux. Y nuestra mirada de abandono, nuestra mirada de confianza, de entender que no soy nada, es otro fiat. Es un fiat Mickey. Es un hágase en mí según tu palabra. Y el Padre pronuncia su palabra para que se haga según ella todas las cosas. Y en ese momento nuestra alma recibe el te amo sustancial del Padre, su amor sustancial, su palabra. El Padre crea a su Hijo en nosotros, a decirlo más precisamente con las palabras que son, el Padre genera a su Hijo en nosotros. No en un instante, no es que ya lo generó y ya pasó, sino que eternamente lo seguirá generando en todas las almas que adquieran este fiat del Padre, este hágase la luz en nosotros, este fiat mentas tua sicut in cielo et in terra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este fiat de la santificación, el hágase de tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, se une y forma uno solo con ese primer fiat del Padre en la creación. Cuando dijo hágase la luz, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento desborda todo ese amor sustancial de Él, crea esa imagen y semejanza perfecta en nosotros, generando a su Hijo, transformándonos en hijos verdaderos por adopción, transformándonos en familia real de la altura de hijos de Dios, de que poseemos una familia real de un rey de todo el universo, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Él genera dentro de nuestras almas ese Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y es generado ese verbo en nuestras almas. Porque el te amo de Dios, el te amo del Padre, no es una palabra, no es una promesa, no es una enseñanza, No es una ternura limitada. El te amo de papá es su hijo. Cuando el padre ama, genera su hijo. Cuando el padre nos ama, genera su hijo. No en el aire, no en el polvo, no en la nada, sino en nuestra alma. En un alma dispuesta que le dice a Dios, hágase en mí según tu palabra. Quiero ser tu hijo. Quiero pertenecer a esta familia. Quiero ser rey como tú eres rey. Quiero ser hijo del rey. Quiero estar en tu casa familiarmente, caminar familiarmente, comer lo que tú comes, hablar lo que tú hablas, ver lo que tú ves, gozar con lo que tú gozas, sufrir por lo que tú sufres, generar lo que tú generas, ver las cosas como tú las ves, hacer todo exactamente, todo igual como tú lo haces. Ese es el Fiat Mickey, el Fiat de María. Y entonces entramos a formar parte de esa familia real, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos reyes. Al generar el Padre en nosotros al Verbo, así, de una manera simple y sencilla, no hay que entender nada. Hay que creer que Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Ahí no hay nada que entender. El Padre te ama, te dice, te amo con la potencia del Padre Celestial, con la potencia de Dios, que en un segundo podría ser así y destruir el mundo entero. Podría crear terremotos de 180 grados en la escala de Richter. Podría provocar un incendio, convertir la Tierra en un sol. Podría hacer colapsar el universo en un solo segundo, en una explosión infinita, nuclear. Y sin embargo, por amor, lo sostiene y nos ama. Pues ese Dios que todo lo puede, que con un solo querer las cosas, puede hacerlas con toda su potencia, porque Él no necesita primero quererlas y luego hacerlas, porque su voluntad es un acto único, y todo lo que Él quiere ya está hecho. Y Él nos creó para amarnos con su te amo sustancial, con su Hijo. Y en el momento que lo quiso, ya nos lo dio. Solo falta que esta tierra nuestra reciba esa semilla, podamos pronunciar ese fiat de María. ¿Cómo va a ser esto, Señor? Es lo único que ella preguntó. No dijo, ah, yo no creo. Ah, eso es muy difícil. Ay, ahora qué sacrificios. Ay, ahora qué esto. Ay, ahora qué lo otro. Ay, qué pereza, 9 meses de embarazo. María dijo, yo creo. Y por eso Santa Isabel le dice, bendita tú que has creído, María. Porque Dios ha hecho todas esas cosas porque tú has creído. Bendito el que crea. La primera bienaventuranza del Nuevo Testamento. Bienaventurado el que crea. El que crea ya es santo. Como escuchaba en estos días un padre que hablaba unas cosas muy bellas. Él decía que es un padre que ayudaba a los niños de la calle y que uno de los niños de la calle le había robado una vez todo. Entonces él decía que a ese que había tenido un muchacho que lo había hecho a él santo, y fue este que le robó todo. Si tan pronto me robó todo, yo me hice santo ahí. ¿Por qué? El Evangelio está aquella bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Ya. Bienaventurado quiere decir aquel que vive como en el cielo. Se les llama bienaventurados a los santos que han pasado a vivir la visión beatífica junto con Dios después de morir. Pero aquí también Jesús nos da unas bienaventuranzas. El que haga esto y esto y eso, ese será como los santos del cielo. Bienaventurada tú que has creído. Bienaventurado el que crea que Dios puede hacerlo, que crea que Dios sabe hacerlo, que crea que Dios quiere hacerlo, que crea en la potencia infinita de Dios, en su amor sustancial, en la familiaridad de su relación con nosotros. ¿Qué sería la oración o qué será la contemplación? Para nosotros es un Dios tan lejano, nos arrodillamos, miramos hacia el cielo, tratando de buscar la última estrella del universo, quién sabe qué, y hacemos una fuerza interna para que Dios nos escuche. Por favor, Señor, te suplico que hagas esto por mí. Oh Señor, Dios de todo el universo y de los ejércitos, por favor, te suplico que por tu poder concedas la gracia de esto. ¿Cómo le hablaría Jesús a su padre? Papá, te amo. No mires los pecados de ellos, sino los míos. Te amo con ese mismo te amo sustancial con el que tú me amas a mí. Me generas en cada instante y yo devuelvo ese amor con que me generas. ¿Y sabes qué nos damos? El Espíritu Santo. No mires sus pecados. Castígame a mí. Todo este amor que me estás dando a mí, dáselo también a ellos. Papá, que ellos sean uno conmigo, como tú y yo somos uno. Solo te pido esto, papá, que ellos sean uno conmigo. Ese amor que tú me das, dáselos a ellos. Esos castigos que les vas a dar, dámelos a mí. Y así seremos felices. ¿Y qué hacía María? Papá, lo mismo que te pide Jesús, yo te lo pido. No es más. No quiero nada más. Quiero hacer lo mismo que Jesús hace. Papá, amemos a todos con tu mismo amor. Papá, quiero que en cada mirada tuya vaya mi mirada para que tenga tu misma potencia, para amarlos a todos con tu mismo amor, para poder entre ambos generar a Jesús en todas las almas. Papá, te amo, te respiro, te veo en la luz, te adoro, te siento en cada pálpito, Padre, te amo, te amo. Gracias, Padre, te veo en esa flor, me derrites de amor, te amo en este dolor. Es el mismo dolor de Jesús. Te amo. Quiero hacer correr todas las gracias que me estás dando en este dolor, en todas las criaturas, para allí darles el amor que tú, con que tú has amado a tu Hijo desde siempre. Papá, concédeme hacer lo mismo que Jesús hacía. Que yo pueda decir con esa misma potencia, como el Padre me amó, así os he amado yo. Gracias, Padre, porque me lo concediste, porque te lo pido en nombre de Jesús, y Él insistió en el Evangelio que pidiéramos lo que quisiéramos y que Él lo haría si lo pedíamos en su nombre. Gracias, Papá, porque me has permitido amarlos a todos con tu mismo amor. Te amo, Papá. Te respiro, te siento en el aire, te siento bajo mis pies que me sostienes. Gracias, papá. ¿Qué más oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida espiritual consiste en algo muy sencillo, en iluminar, dejar iluminar nuestras almas y amar. Iluminarnos con la luz de Jesús, amar con el amor de Dios, amar con el Espíritu Santo. ¿Y ya? Y ese iluminar consiste en llenarnos de verdades, llenarnos de luz, ahuyentar todas las tinieblas que hay dentro de nuestra alma, ahuyentar todas las nubes, los obstáculos que impiden que podamos comprender, poseer la realidad divina como es y no como nos la imaginamos, o como la vemos, como la sentimos o como la percibimos, sino como realmente es. Por eso Dios, cuando revela su nombre, dice: yo soy el que soy, el que es, no el que pensamos o creemos o nos tenemos prejuicios o ideas diferentes de lo que puede ser Dios. Y no solamente Dios, sino todas las cosas y circunstancias de Dios. En todas las circunstancias en que Dios actúa, a veces no vemos la obra que Dios está haciendo, no comprendemos. Se trata pues de tomar posesión completa, perfecta, de toda la realidad que contiene Dios. Una de las engaños en los que nosotros acostumbradamente vivimos es el tiempo, que sensiblemente lo percibimos. Sentimos como envejecemos, cómo cambiamos de cabello, cómo cambiamos de piel, a veces se va cayendo parte de la piel y va saliendo nueva piel. Y así van cambiando nuestras figuras, nuestras caras, nuestros cuerpos van variando. Vemos que unos nacen, otros mueren. Vemos que las plantas nacen, que también mueren. Y vemos que el tiempo pasa en nuestros relojes. Y sin embargo, todo esto no es más que una ilusión. Nosotros sabemos o debemos saber que vivimos dentro de Dios, en Dios. Y Dios es eterno. Eterno no quiere decir que vive en un tiempo infinito, un tiempo que nunca termina. Eterno quiere decir que no hay tiempo en Dios. No tiene principio, no tiene fin. No le pasan los segundos. No cambia. Siempre es lo mismo que ha sido siempre. Es y será. Si por ejemplo nosotros vemos una procesión larga de cientos de personas pasando enfrente a nosotros, podrán pasar 15 minutos, media hora, o si hay mucha gente, pasará una hora, pasarán dos horas viendo pasar esa procesión despacio. Pero si alguien está en un piso quinto de un edificio, esa procesión de cientos de personas la verá desde la primera persona que comienza la procesión hasta la última, la verá en menos tiempo que quien está abajo. Simplemente voltea su cabeza, ve el primero, voltea la cabeza hasta el final, ve el último porque está en una visión, tiene una vista más elevada. Y si ahora nosotros podemos subir más alto, a un piso 100 o desde un avión, esa misma procesión de cientos de personas la veremos en un instante, en una sola mirada. No pasó el tiempo. Así se ven las cosas desde un avión. Vemos varias montañas, podemos ver un nevado en un lado y un lago en otro lado, todo de una sola mirada, y resulta que entre el nevado y el lago pueden haber varios días de camino andando a pie. Todo depende del punto de vista que nosotros tengamos. El tiempo en Dios no es un correr de acontecimientos, no es una sucesión de cosas. El tiempo que Dios nos dio como una creación, que nos regaló, dentro del que nosotros vivimos, es un paisaje. Otro ejemplo, tú vas en un tren y tienes una ventana muy pequeña al lado de tu silla y el tren va recorriendo varias ciudades, varios campos, y tú por esa ventana solo alcanzas a ver lo que ese pequeño cuadro te puede estar mostrando. Lo que alcances a ver ahí, ves los árboles que pasan rápido, ves los animales que pasan rápido, ves una cantidad de cosas, pero a una velocidad alta. Mientras que si estuvieras en el techo del tren, podrías contemplar